Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast, temporada 2, de la cuenta de 3, los regresos siempre, los que ustedes ya conocen. Es como las academias, güey, que siempre renovados, están renovados. Más drama. Kids. La academia Kids. Bienvenidos a un nuevo podcast y hoy me acompaña Chiclamen con doble A. Síganme en Twitter, en todos lados, en así. En y Twitter. Al que todo el mundo le tira hate. Juan Carlos de MasterChef Junior. Y mejor conocido como Misael Franco 3. Le dicen. Arroba Potus. Síganme. ¿Quién es ese? Donald Trump. Ah, ok. President of the United States. Jefe. Y José Ewan, mejor conocido como arroba José Guimba Ewan. Dicen que así es. Ahí búsquenos. Arroba Lin Manuel Miranda. Arroba Lin Manuel Miranda. Con esto comenzamos. Con esto comenzamos a la cuenta de 3. Titi temporada. Titi. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Ya extrañaba decir esto. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Muy bien, nunca pensé que fuéramos a regresar. Ya sé, ya habíamos dado por muerto esto. Ya habíamos dado por muerta la amistad. También. Y no, estamos de regreso. No, hubo momentos de quiebre. Nos peleamos como las flans. Sí, momento sensible. Casi ya no nos podemos llamar a la cuenta de tres. Pero nos volvimos a juntar como las como flans. Como los 90s Pop Tour. Sí. Pues que ya hace falta. Lipsy. También Eric la reunión de las primas desacados con las JNS, sí. Ya con todos están de vuelta, pues dijimos nosotros también. En el intro, más de lo que te imaginas, sí, desacados. Okay. ¿Tú cómo estás, amigo? O sea, es lo que significa. Feliz de regresar feliz con ustedes. Yo también. Después feliz de triunfar y luego no. Extasiado. Si alguien nos sigue viendo por Franco Escamilla, sí. Pues ahí seguimos en plan de queremos hacer algo. Si alguien todavía cree que somos chotos, pues sí. Pues también póngalo aquí. ¿Y tú cómo estás? Pues extasiado. ¿Cómo estás, Pati? Bueno, por esta segunda temporada vamos con todo, de más perras que nunca. Nuevos lentes. Somos Pepi Teo. Cada vez somos más. Yo cada vez soy más Teo. Más gorda. Más gorda, sí. Bueno. Tu nota. Ya vamos a comenzar con lo que venimos a hacer aquí. Les traigo una nota que a todos les vale verga. Ah, como las que siempre das, amigo. Sí, solo me importa a mí. Ah, tenemos que sacar un nuevo single, ¿no? Rebajado, güey. Reggaetón, güey. Soto, no. Nos vale verga. A Ricardo, no. Mine. Bueno, mi nota. Bueno, no es una nota, es. Les quiero. Oh, qué la verga. Mi reportaje de Alvarado. No es un reportaje. No. Mi sección, pero no es una sección. Puta madre, ya, güey. Les vengo a contar que ya fui a ver La Bella y la Bestia. No sé cuántos de ustedes ya la hayan visto. Yo no. Dos. Uno. Uno ya la vio. Uno de ustedes ya la vio. Yo ¿qué ya te vi. Pareció a ti? A mí me gustó mucho. La vi en inglés. Con Emma Watson, y la verdad es que lo hizo muy bien. Emma Watson es muy bonita. Obviamente estás viendo Emma Watson. Allá abajo. Obviously you are seeing this. I love you. Bueno, muy talentosa. Muy talentosa. Nos mostró sus nudes, amigo. Ah, también. Ah, ya salieron, güey. El pack. Ahí le estamos viendo también. Tantos años esperando eso, güey. Qué feas piernas tiene. Y sí. La dicen la que fue una estrategia. Sí, yo la verdad no estoy seguro. Ya digo que se me hace difícil que. O sea, la película no necesitaba ese tipo de escándalos. Pues no, ya tenía con el Joto. Que de eso les quiero hablar. Ajá. Vimos. O sea, la película vale madre. Sí, la escena de tres. A mí me importa, porque estamos en A la Cuenta de Tres. Diversidad. Y aquí, si no hablamos de gays, esto no existiría. Con un arco iris con efectos. No. Tenemos a LeFou, el primer personaje abiertamente gay. Abiertamente, sí. O sea, en Disney siempre ha habido temas así, nada más que ya. Pues todas las películas son bien jotas. O sea, es que sabemos, o sea, desde la primera película, la principal secuela. Desde la prehistoria que se hace película. No, pues, desde la película animada. En el timón. Sí, estaba. Y en el Pumba. Muy jotito, güey. Ahí se le ve. Bueno, no, les iba a decir, desde la película animada vemos que LeFou tiene una actitud medio. Ay, qué guapo. Medio Gastón. Que quiere con Gastón. Sí, lo sabíamos, pero no lo habían hecho tan evidente como la escena de al final, donde empieza a spoiler alert. Sí, no, aquí un arco iris puede que diga spoiler. Y se está bailando con otro que ya se había salido de vestida antes de la película. Sí, güey. Spoiler, otra vez. Es el que le gusta el cambio. Sí, es el que le avienta el pinche maquillaje y vestido y es como que, soy bonita. Es ese con el que baila Le Fou después. Ok. O sea, yo lo consideré muy bien. Me gustó el hecho. Estuvo padre, digo, está. O sea, yo. Y hay gente que está diciendo que a lo mejor estuvo de más. Yo siento que sí, pero si lo puedes meter disimuladamente. Y estuvo bien, no se vio forzado. No se vio forzado. Pero, pinche México, güey, y la gente naca. La prohibieron, güey, qué pedo. Ah, no, aquí no. Pero en varios países la prohibieron porque dijeron, no, juntos aquí no. Sí, no, pero yo iba a hablar de que cuando yo fui al cine, fui a un cine donde pues va gente. ¿Sabes? De esos que cuestan 15 pesos. Sí, de esos baratos, güey. Uh-huh. Y pues va gente naca. Y soy de Chihuahua. Pero pueden seguirnos viendo ustedes sí, también. Sí, ustedes no son actos de que entraron aquí. Y la gente se reía. En lugar de tomárselo con cada es una vez. En mi sala de cine. El joto. ¿Sabes? En mi sala de cine no hicimos como reacciones. Fue como que. A lo mejor fuiste de San Pedro, güey. Pues, bueno, efectivamente, pero. A lo mejor fuiste a un cine gay. Al Cometa, güey, sí. No sé. No, pero no me tocó. O sea, era San Nicolás, pero no. O sea, fue como que. Pues la verdad es que es una escena muy cortita. Sí, pero la gente se lo tomó como una escena. Bueno, en mi caso me tocó ver que la gente se lo tomó como una escena de esas de broma que meten de repente en las películas. Aparte yo ya es muy cagado el que es Le Fou. Sí. Entonces como que Y en Facebook sí hubo como reacción de Disney, no te metes con mis hijos, no mami. Pues o sea, aquí lo importante personajes. Lo importante que tenemos que rescatar es que las nudes de Emma Watson. Sí. Güey, qué pedo con sus piernas, neta. Te voy a ser sincero, como lo acabo de decir, lo esperé muchos años. Muchos güey, años. Pero está parada de manos la vieja. Así, buscando, güey, en Google. Así, muy, muy arduamente, a ver si ya estaban, no estaban. Y hasta ahora que salieron, que tú no las pasaste. Gracias, amigo. Gracias. ¿Y la película qué? Ah, la película bien. La película chingona. O sea, me gustaban mucho las escenas musicales, me gustó cómo adaptaron la idea original a una. Pues no, pueden hacer todo igual, ¿verdad? Pero la mayoría sí estuvo muy parecido. Sí, estuvo muy apegada, pero con escenas de más, escenas menos. Canciones nuevas. Canciones nuevas, las canciones que ya conocemos que nos gustan, como Be Our Guest. Bueno, que a mí me gustan. Todo el mundo, ¿no? Vas en la calle y, ¡ay, qué chavo! No, sí. Nada, porque ese es de La Bella y la Bestia, sí. Claramente. ¿No? No, es de Aladdin. Ah, ni. Pero la película es visualmente está muy el bien. Sí, está así. El CD9. No, cabrón. Eso está bien. Pero es una muy buena película. Vaya, le doy un 9 de 10. Vaya la persona. Porque yo califico aquí. ¿Por qué me vale verga? Porque es mi sección. Le doy un 5 de 7. Porque así es. Me valen verga las escalas. De 3 a 7, güey, le doy un 5. Ok. Disney está feliz con tu. Gracias, Walt. ¿Puedes hacer la siguiente nota, amigos? ¿Quién seguía ahí? Me acuerdo que hacíamos haciendo aquí. Tú vas porque tú terminabas siempre. Ah, ok. Y bueno, amigos. Como si hubiéramos cortado, de hecho, un corte. ¿Sí? No es corte, así es. Es CGI también. Natural. Nueva temporada, ya tenemos staff, ya todo. Ay, ya tenemos. Es público aquí. Hay medio dormidos, pero ahí hay que no aplaudir nosotros para que se oigan. ¡Público! ¿Se acuerdan que estábamos antes en una cabina? Bueno, ya, ahora es un foro. Esto es un foro. Es como irreverente, pero sin mujeres. Pero sin dinero, sin patrocinio. Sin Azteca. Sin morbo. Independientes. Grabadas ya. Sí. Bueno, tú nota. Bueno, amigos. Como es la primera temporada, también pasaba. Y bueno, amigos, regresando de esto que no fue un corte. Un comercial. Oye, era un comercial. En la nota de la semana. Aquí voy a meter un anuncio de alguna marca que no nos patrocina, obviamente. Requechos. Regresando con patrocinador oficial. Pues sí. A tus dolores. A tus dolores. Llámanos, a tus dolores. Sí. O no. O sí. Pero bueno, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué? Esta semana, amigos, se hizo viral un video de un usuario, Mars Aguirre. Una pendeja. Oh, pues es sí. Lo que es. Vamos a abrir el debate, ¿no? El video es de una chava de prepa, ¿no? Que dice que ya se salió de la escuela UVM. Respetable. Gran referente a la educación. Sí. Porque pues el pinche sistema, ¿no? Sí, güey. ¿Qué pedo? Pendejo. Independencia. Sí, ¿no? Porque la verdad, uno lo que tiene que hacer es salirse de la prepa para cumplir sus sueños. Claro, porque no podemos hacer lo que queremos desde ahorita. Sí. Steve Jobs se salió de la primaria. Sí. Hay que hacer una lista. Benito Juárez, él no. No tenía estudios, pinche niño de la calle. Sí. Y pinche Juan Carlos de Masterchef era Benito Juárez. No se raja. Es bien perdido. Oaxaca. Se quemó, pero no me rajo. No me rajo. ¿Qué rajo? Hashtag Oaxaca. Vemos Masterchef. Pero bueno, ¿qué opinan, amigos? O sea, el punto de vista de esta trans, no sé si es mujer. Trans. No sé, parece, ¿no? Mujer, no. No sé. Es como. A la cuenta de tres. Hay que hacer mamá. Comenten si es hombre. Comenten si es una mezcla de Carmen Aristegui. Mujer vergada. Con el niño de las empanadas. Es mujer, güey, claramente. Pero bueno, no es lo que importa. No. Pero sí parece hombre. Bueno, eso ya. Es esa parte. Bueno, el chiste es que ella dice que hay que salirnos de la prepa para cumplir nuestros sueños. Que porque el maestro. Es un cuidador de guardería. De guardería, güey. Cada prepa, cada escuela, cada persona. No, nuestra respetable universidad no cuenta con eso, con ese personal. No, no, nosotros buscamos nuestro propósito opinas? De vida. Tienes que estudiar para ser feliz. ¿Será ¿sí esa o no? Institución? ¿Quién soy? ¿Qué opina Balvin? O sea, ya esto Marta de baile y la verga. Pero fea. Porque tú eres la joven morena. Sí, joven morena. Nosotros tus dos compañeros de construcción. Sí. Mira. Yo creo que tienes cierta razón en el hecho de que no necesitas eso para ser feliz, ¿sabes? O sea, cada quien lo consigue a su manera, cada quien lo puede buscar, cada quien lo puede lograr con sus medios. La justificación que le da es lo que yo digo que es una pendejada. Abajo les vamos a dejar el link por si no han visto el video, vayan a verlo. No hay la manera, la cuenta de tres dice que es una pendeja. No, a mí, Juan, tú que estás muy violenta. No, güey, es que es una pendejada. O sea, hay un sistema y por a lo mejor no es el mejor o no funciona de la mejor manera. Pero el sistema existe por algo, güey. No te vas a salir de la escuela para hacer lo que quieres cuando primero lo que tienes que plantear es qué es lo que quieres, güey. Y si no eres feliz en la prepa, pues a lo mejor. Por eso nosotros buscamos nuestro propósito. Ya. Patrocínanos, universidad en la que estamos y de la que no queremos que nos corran. Donde no voy a contratar. Voy a poner un pin. Bueno, yo creo que sí, tiene algo de razón, pero, o sea, la verdad, la justificación sí es una pendejada. O sea, lo mismo que yo dije. Pero es que si también te avionas un chingo, güey. Imagínate que te mueres a la verga mañana y, o sea. Y estuviste en la escuela. Pero claramente no tienes que salirte de la escuela para. Claramente no tienes que morir mañana porque hoy salió. Dale cuenta de tres. Y nuevas canciones de Gorillaz, pero es para adelante y eso no importa porque esto es lo chido, ¿no? Bueno, pero entonces no te tienes que salir de la prepa para ser feliz. No. Pero sí vivimos en una sociedad donde la gente cree que se necesitan unos pasos para que ya te lograste. Sí, ya te tuviste que haber casado, ya tuviste que haber tenido hijos, ya tuviste que haber graduado para estar bien. Y no necesariamente, güey. Cada quien puede buscar lo que se les pinche se ocurra. Y si así están bien, qué bueno. Es claro. Lo malo es que como persona te ponen un camino, de que este es el camino. O sea, no puedes ser gay, te tienes que casar, tienes que tener hijos. Y mira, y si ella. Y si ella, la niña, ella. Aquí, pongan su cara. O sea, si la morra del video, eso piensa muy bien, qué bueno por ti, pero no tienes por qué querer que los demás piensen exactamente lo mismo porque estás haciendo lo que el sistema, lo que no te gusta del sistema, querer meter las ideas ahí. De hecho, yo leí una opinión muy interesante de un güey que dijo que en realidad también es parte del sistema creer todos que podemos lograr nuestros sueños cuando pues no es cierto. Cuando claramente no. O sea, las oportunidades existen, pero pues te buscan. Pero no son para todos, amigo. Y aparte, mira, influye la suerte, güey, tu nivel socioeconómico, tus estudios. El talento, y si eres guapo, no. Es claramente. Porque no hemos triunfado, güey. Sí, estamos de la verga. No, pero chichis. Pero es la verdad, o sea. Necesitamos chichis o serías. O estar guapas. Sí, sí, sí. Entonces, pues. Como las napolitanas. Como. No. Pero las lo debemos entrevistar. No, sí. Pero tienen talento. O sea, son chidas. Se tienen que juntar las dos cosas, güey. Sí, no, no, nada más una, o sea, las dos cosas. narcis. Ya, aquí se acabó. Esa fue la nota. Esa fue la nota, amigos. Y ahora sí, mi nota. Pues fíjense que en las redes sociales, amigos, nos encanta pues hablar por hablar, ¿no? Sí, sí. Como sí. Claramente vi. Como que el propósito de todo este podcast, porque podemos y porque pues millennials, ¿no? Sí. Porque es una red donde cada quien puede subir su contenido. Iba a decir libertad, pero no, fíjate. Ay, es que la libertad es libertinaje, mijo. Señora. Sí. No, en Twitter siempre hacen esos hashtags de cuando algo sale mal, por ejemplo, de que Taylor Swift is over party, ahora hicieron el YouTube is over party. O sea, como cuando algo ya todo el mundo lo va a odiar, hacen como una tipo fiesta en Oscar so white. Party. Naked white lawn. Party. Bueno, hicieron un hashtag que se llamaba YouTube is over party, porque resulta que en su método restrictivo, en su modo restrictivo, están bloqueando varios videos de la comunidad. Qué feitos. LGBT. O sea, nos van a bloquear. No. Efectivamente. A eso vamos. Mira, este restrictive mode funciona así. Modo restrictivo. Sí. Somos como la serie de Jenny Rivera. Si tú no tienes activado, no vas a encontrar los mismos resultados al momento de buscar algo, así lo tienes desbloqueado. O sea, si tienes YouTube de que libre, sin filtros y sin nada. O sea, eso, YouTube como tal. Va a estar así. Va a ser diferente. Va a ser libre si tú no tienes el modo restrictivo. Si tienes el modo restrictivo, hasta los videos de la cuenta de tres, hay unos que no salen. Estamos bloqueados por YouTube. Sí, por jotos. Pero aquí, por aquí, chotos, o sea, chotos. Aquí lo que sus. La que la gente estaba comentando en redes sociales. Lo que la gente cuenta. Lo que dice el dicho, ¿no? Es que están bloqueando varios videos con contenido LGBT, sí, que no necesariamente llega a ser susceptible. No es que nosotros veamos mucho contenido LGBTIQ. No es que estemos los tres suscritos y hasta con notificación de Pepe y Teo. No. Pero podemos revisarlos también. Tampoco. Si hablando de Troy y Iván, bueno, o sea, por ejemplo, los videos. Troy son dos vatos, Troy y Iván. ¿No? Es como Mimos Iván, pero Troy de High School Musical, y Iván. Mimos Iván. Y Iván. Sí. No, los videos musicales de Troy y Iván están bloqueados porque, pues, tiene contenido gay. Y según YouTube, porque subieron una contestación. Soy el exitelas. Según YouTube, dijo que los videos los está bloqueando. Porque puede que tengan contenido sexual o contenido que no sea apto para menores, independientemente si es LGBT, heterosexual o simplemente es un video que un niño no puede ver. Bukake, pues y no. Claramente, o sea, los videos de Pepito, hay unos que están bloqueados, pues son fuertes para niños y tienen pues hasta sí, cierto sentido. Temática, y bueno. Tienen hasta cierto sentido que estén bloqueados, pero hay videos de artistas. Incluso de videos de Taylor Swift o heterosexuales, o no sé de qué artistas específicamente que están bloqueados y la gente es como, o sea, como YouTube. ¿Y tú por qué los encasillas en que son heterosexuales? Ah, porque ellos dicen. ¿Por qué? Sí. La Taylor, como que sí le anda bateando a los dos lados. Bueno, a cualquier cosa, desde ahí. A lo que tenga dinero. Ha de traer. Allá, ha de tener bien feo, ¿no? Ya, un bichito por ahí. Sí. Así aguado. Bueno, el punto es que YouTube saca sus cosas de que ama a los gays y al mismo tiempo los bloquea. YouTube dijo que el algoritmo, o sea, que está seleccionando que este video esté bloqueado o no, está fallando. No saben exactamente cómo qué es lo que está haciendo que los bloqueen. Estoy suponiendo, ¿verdad? No lo aseguro. Pero detecta la jotez. No, pero a lo mejor utilizan los tags que se usaron y si en un video alguien pone tags de que sexo. Mamada, cosas así, nomás para traer. Pero en un video musical, amigo, bueno, no sé. Sí, bueno, no, Troy Simon, no creo que use hashtag sexo o hashtag orgasmo. No, güey, pero o sea, si alguien pone esas tags en comentarios, ¿vale? para atraer vistas. Bueno, puede ser. Pero claramente YouTube tiene que cambiar esos algoritmos porque sí está bloqueando videos que no tienen nada que ver y puedes encontrar videos de maltrato animal ahí sin bloquear y sin nada. Claramente es censura y está en un camino equivocado. Ya hasta tenemos agüitas, amigos. Antes no teníamos. Producción. Sí, es un estudio. Temporada 2. Y esa fue la nota de la diversidad. Porque siempre tiene que haber algo, ¿no? Sí. Algo diversificado. Chotos. Como los mercados. como los perros. ¿Con qué vamos? Las notas que valen verga, la recomendación que iba primero, no me acuerdo de ustedes. Nueva sección de recomendación. Como obviamente todos descargaron los discos que recomendé, ahora vamos a recomendar películas. O sea, antes no veían. Antes no escuchaban una canción de 2 minutos, ahora este niño quiere que vean una película de 2 horas. ¿Cómo? Híjole, no, ¿eh? Usted ahí póngale, ay, estoy madre, aunque no la hayas visto. La película recomendada, uh-huh, este podcast, uh-huh, Sing Street. Güey, sí. Ah, está mamando. Sesame Street, sí. Sing Street. Aquí en la cuando cara, Elmo va a la luna. En la cara de Balvin, el póster, Sing Street. Y luego desaparece. Sí, ponlo. Pero ponle la cara de Juan, por culero. Bueno. Sing Street, amigo. Sing Street, amigo. Sing Street. Es una muy, muy bonita. Buena película. ¿Ya la vieron aquí en el YouTube? No, no la he visto. ¿La has visto? En serio, véanla. Está muy padre. Yo te la recomendé. Tú me creías. No es La La Land. Es muy buena. Es otra cosa. A mí me cagan los musicales. Esto tiene. No la consideraré musical. Es una película con música. Pero tienen números musicales. Pero eso no lo hace musical, creo yo. Puede ser. Es una película muy padre. Que los vean ellos. Bueno, en serio, véanla. Y cuando terminen, van a decir. Está muy padre, está en... Cuando te ven, así hace normalmente la gente. El soundtrack tiene The Cure, tiene The Clash, tiene cosas muy padres, tiene Aja, tiene... ¿Qué más? Duran Duran. Duranguense, no mames. Está muy diverso. No, la verdad es que sí, la historia está padre, el final... El final es una mamada, pero vean, vale la pena. Si se les olvida el final, es una película perfecta. Y la producción está. Todo está muy padre. Véala tú también. Está en Netflix. Véala en Netflix antes de que la quiten. Y no estuvo nominada al Oscar. ¿Qué pedo? No sé si era material para Oscar. Está padre. Bueno, más que La La Land, sí. Que la verdad, en este tiempo nos perdimos de muchas cosas. Güey, pasó todo, güey. El mundo se fue a la no mames, ganó Trump. Nos fuimos, ganó Trump. Ganó La La Land, que es peor que ganó Trump. No ganó La La Land. Ganó Moonlight. No, o sea, pero ganó. Y tuvo todo un pedo con los Oscars también. Sí. Ya, por culpa de este, güey, se deshizo todo este pedo y perdimos un chorro de notas. Hashtag Juan Traición. Pero eso no tiene que saber la gente. Ah, no. Tras bambalinas. Pero ya regresamos. Sí. Y ya no va a pasar nada. O sea, ya volvimos, ya no va a haber notas chinas. No. Y esto se va a morir pronto, se los avisamos. Vean nuestros videos antes de que nos vayamos. Ojalá. De aquí a 10 años. Sí. Pero es que EXA ya no recortó el contrato. Sí, MBS ya nos quiso patrocinar, sí. Y por eso pusimos nuestro propio. Dijeron, denles un poquito más de presupuesto, pero tenemos que ahorrar, entonces puro alfa estreno. ¿Cómo le pasó a Elmo? A Elmo. Ah, notas que valen verga. Nos vamos a las notas que valen verga. Aunque amigos, la sección de estas notas rapiditas, estas notas que pueden importar mucho, pero no las necesitan. Si alguien apenas nos está empezando a ver, no son notas que no importan, sino notas que no importaron tanto para darlas como nota principal. O que no daban para la comedia, ¿verdad? Porque sí. De eso vivimos, del chiste fácil. De, y que queremos de los albures. Así rápido, ¿no? Sí. Bueno, Iron Fist, amigos, esta serie de... ¿Qué? El fisting, ¿no? Es cuando Iron Man pues, mete Iron Fisting en Xvideos. La parodia ya la Pepper, ¿sabes? Sí. Es bueno, base. Ok, Iron Fist. Esta serie de Marvel por Netflix va a desencadenar en The Defenders, porque ya sacaron las series de los superhéroes pasados. Salió estas semanas pasadas, ya está disponible para streaming. Y hubo muchas críticas al respecto de Iron Fist. Yo no la he visto, la verdad. Yo tampoco, no he visto ninguna serie de superhéroes de Marvel. Yo empecé Daredevil y se me hizo muy lenta y la dejé. Pero mientras se van a explicar Iron Fist, Ricardo va a emular que es un ano y yo un puño. Bueno, mucha gente criticó, los críticos de televisión criticaron a Iron Fist porque dijeron que no es la mejor serie de todas estas de Marvel. Pero la verdad es The que Marvel. Pero la verdad es que la gente y los fans sí les está gustando. Yo creo que no se mereció las críticas que obtuvo. Está muy padre la serie, está muy padre la historia. A lo mejor tiene más drama que acción y de superhéroes, pero la no serie... sé, yo prefiero lucha underground. Sí, esa sí, véanla. Vean Iron Fist, si les gusta eso de Marvel, véanla, está muy buena. Si les gusta la recomendación, lucha underground. El fisting, vean. Posición de luchador. Vean lucha underground también. ¿Cuál otra nota tenemos que? Nota que pasan, nos vale ver aquí. Producción ya nos compraron un iPhone. La gran polla, amigos. La gran polla. Después del fisting viene la gran polla. Sí. Se hizo viral un video, amigos, donde hay un pollote. Un po, pero pasado de lanza, güey. La descripción, sí, la sí. Gran polla. Pero bueno, resultó que este pollo. Bueno, cuando está salió. Enfermito. Había ciertos como rumores de que, ah, es un hombre en un traje de pollo, es algo. Porque era un pinche pollote, o sea. Es que lo ves como que va saliendo y dices, ah, mira el pollo. Ah, son putas, ¿no? Las piernas como Emma Watson, güey. Igual. Pero sí, resultó que era real. La raza se llama Brahman. Y son pollos que trajeron. Son esos caballos también, ¿no? Que están bien enormes. Sí. No sé, pero vaya a ligar. La verdad está impresionante. La raza la trajeron de China. La raza, qué onda. Una carnita sabe. Es un pollo gigante. La gran polla. Elmo fue despedido. Man. Despedido. Despedido. De Plaza Sésamo, pero esto en una parodia que hicieron así, express. Sí. Porque Trump. Así bajó los presupuestos de las televisiones públicas. De las televisoras abiertas. Uh-huh. Allá en Estados Unidos. Así que hicieron un video parodia donde le están diciendo a Elmo de que, ¿sabes qué? Ya no podemos pagarte, estás despedido. Y Elmo de que, pero es lo que he hecho por, creo que 32 por 32 años. ¿Qué otro talento voy a tener? Elmo solo puede ser Elmo. Elmo solo puede ser Elmo. Y luego le dicen de que ahí tienes que dejar el puppet. Y le quitan el puppet y se va solo la mano. Sí, así. Pues Trump haciendo de las suyas, amigo. ¿Con quién hay de televisión pública? Entonces, o sea. En Estados Unidos sí, güey. O sea, es que. Y es que, o sea, estamos hablando de que al recortar eso, ese presupuesto, se van a afectar muchos programas de cultura, sí, de educación. Sí. Que la PBS. ¿Qué es lo que veía la gente? Pues a lo mejor que no tenía cable, era el único flashazo de cultura que tenía y ya se los van a quitar. Y hasta donde sabemos eran contenidos muy, muy elaborados. Mejores que los que tenemos. Digo, pues compáralo con Sabadazo. No, no, es televisión pública, pero aquí en México pues, sí están un poquito mejor. Yo digo que aquí deberían de ser la misma iniciativa, que aporten mucho dinero, pero para que regrese con sello de mujer. Ándale. Nosotros los vamos a juntar. Sí. Aquí vamos a tener la próxima semana a Maggie y a Busca de con sello de mujer. Sí. Hashtag. Va a ser una serie de videos. Amigos Londres. No sé si está en negro, no leyó nada. Pero, amigos, a Londres, París. No, amigos, Londres. ¿Qué? ¿Qué hablas, güey? No, el único que no sabe eres tú, culero. Sí. A ver, que la de él. A Londres. Amigos, Londres. Van a ser. Fueron las Olimpiadas. No, amigo, estuvo muy mal lo que sucedió ahí. Ya cada vez aumenta más la cantidad de muertos. En ataques terroristas tampoco sabes. Ya son, ya son 34 horas que nos faltan. Y ya van, creo que 7, no sé cuántos van al momento. Pero al momento. Va aumentando las cifras. Hechos. Y estuvo feo, güey. Hay una foto muy trágica. Las redes sociales siempre. Güey, también pasó aquí mientras no estábamos el tiroteo en el colegio. Sí. Qué feo. Pero bueno, la historia de Londres va así, amigo. Un cabrón va en un carro y atropella a 10 personas. Luego se estrella, eso cuenta, ¿no? Se, sí, yo no sé. Sí, dice la gente que estuvo ahí. Como aquí, creo que fue en Guadalupe, ¿no? Que. ¡A la verga! Caímos así. No, comparar un ataque terrorista con algo que sucede en Guadalupe, amigo. No, ahorita no. Güey, es que pasó que un señor. Había una fiesta infantil así, esas que cierran la calle, ¿sabes? Allá en Guadalupe. Y el señor estaba encabronado y dijo: pues aquí me aplastó a todos los guadalupeques. Y le dio, güey, y atropelló a todos. ¿Cómo pasamos de Londres? Guadalupe, güey. Atropelló a las personas y se estrelló en una de las puertas del parlamento. Ah, ok. Entonces, yo. Sí, es diferente. Más o menos, ¿no? Entonces, quiso entrar y dijo: ah, pues, ¿qué arma usarías para entrar al parlamento? Pues no sé, un tenedor. No. Un baguette. Ah, no, ese es París. Un baguette. Un baguette. No, una pistola, no. Una granada, un lanzallamas, no. Dijo, un cuchillo, ¿no? Con eso yo. Pues yo estaba cerca, güey. Sí, la, más o menos. Cubierto. Entonces lo que hizo fue que entró con su filero y se chingó un guardia. Órale, culo. Pero pues ya cuando iba a entrar, pues, o sea. De se que ahí hay otro guardia. Ah, hay como 7 más. Entonces lo mataron, ¿no? ¿Y qué esperaba, amigo? No sé. Le era capaz de. Ah, bienvenido. Ya mató a uno, no lo. No, ah, no, hombre, no, con un filero, no, pásele. No, sí, chínguese. Pero bueno, total, lo abatieron, se murió el policía también. Lo batearon, así como cuando te mandan a la friendzone. Se murieron más personas, Balvin, no te rías, es un asunto serio. Pinche gente. Pero también pararon el London Eye, que es la rueda de la fortuna. La gira la rueda. Y se quedó arriba la gente viendo cómo se moría. ¿Cuántos suicidios hubo, no? De que se tiraron. No, hubiera estado impresionante. No, pero. Muy triste, amigos. El mundo cada vez. Un día deberíamos hacer una nota falsa y darla como. Ay, el de forma, ya aquí. O sin embargo. O el proceso. Ya sigue. O el. Bueno, la última nota. Que vale verga, porque ajá. ¿Tienes preparada alguna otra, amigo? No. Ah, bueno. Gorilas, regresa. El mismo día que a la cuenta de tres. Ay, sí. Nos pusimos de acuerdo. Estrategia de marketing. Y hoy tuvimos el remix de ¿y cómo los gorilas? Ellos 7 años. Este podcast cada vez está peor. Ellos 7 años después de irse, nosotros unos meses. Sí. Que se sintieron como 7 años para el público. Sí, a sí, los fans. Nos están extrañando, obviamente. Bueno, pero ¿cómo regresan gorilas, amigo? Regresan bien padre. Regresaron con bien. En forma. Bueno, estábamos esperando. Regresan bendecidos por Dios, amigo. Por Buda, ¿no? Su disco sale el 28 de abril. Ya sacaron 4 canciones muy padres. Ahí si las quieren checar. Andrómeda está muy padre. Y pues ya. Es todo, amigos. Bueno, pues esto fue todo por este podcast, ¿no? Este primer podcast de los últimos podcasts de los podcasts. Este fue el inicio de la segunda temporada de La Cuenta de Tres. Esperamos les haya gustado, esperamos que se hayan divertido. Y si no, nos vale madre, que vamos a seguir. Sí, no, si nos quieren tirar hate, a nosotros nos gusta. Sí. Un saludo a Burro, el de Trek. Sí. Que nos está odiando. Aquí la foto, ¿no? A la joven morena. La joven morena, sus compañeras de conducción. Pero ya estamos de vuelta. Nos un saludo al que nos dijo Chotos. Y también. Si terminamos la secundaria, sí. Y ya saben, no. Ya saben que si quieren que demos notas o si quieren que hablemos de algo en específico, pues ya pueden ir a nuestros twitters y lo decimos. José Guimbaje Juan, arroba potos y Mijael Franco 13 arroba chiclamino con doble A. Ya se lo deberían saber, lo digo todos los podcasts. No sé por qué no me siguen. Ya se lo deberían saber. Enojado, tenemos un chingo de continuidad nosotros. Cada semana se los decimos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a La Cuenta de Tres. En Twitter somos arroba cuenta de tres. En Facebook también estamos como a La Cuenta de Tres. En Microsoft Excel también. En Excel, en WhatsApp Stories, en Facebook Stories, en Toy Story. Ya multiplicándose. Pero bueno, ¿algún saludo que quieran dar? A Trump. ¿A Trump? ¿Sí? Un saludo a todas las personas que estén viendo esto, que ya habían visto algo antes. Qué bueno que están aquí de vuelta. Síganos porque estamos de vuelta y venimos con todo. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Voy a dejar eso, ¿sabes?